Nehemías siguió la reconstrucción del muro y dejó las amenazas de sus enemigos en las manos de Dios. Nehemías capítulo 6, versos 14 y 15. Todos enfrentamos obstáculos. ¿De qué modo podemos saber cuándo retroceder y cuándo seguir avanzando?